arreglado. Dudando de su poder, al cura me fui yo a ver. De pronto, gato por liebre, la vieja bruja está equivocada. Qué sorpresa al escuchar que él no podía jugar, que aún me